A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo saldremos al encuentro de la Orquesta Escuela de Tango Emilio Valcarce, con grabaciones de las promociones de los alumnos más sobresalientes, con músicos guías para su trayectoria ya conocida. Primeramente un tango de Pedro Laurens, Mal de Amores. Thank you. Uno de los gestores de la formación de esta escuela, Orquesta Escuela, fue el contrabajista Ignacio Barshuansky, el director de la Orquesta del Arranque, justamente para que sus integrantes se fueran adentrando en los elementos musicales del tango. Y para la dirección le solicitó al violinista y bandoneonista Emilio Valcarce fuera el director y maestro guía de la escuela, dado a su larga trayectoria en el tango y sus dotes de arreglador. El próximo tango pertenece a Astor Piazzolla, Melancólico Buenos Aires. Recordamos a Emilio Balcarce como un brillante violinista de la orquesta de Osvaldo Pugliese, donde dejó además interesantes arreglos para la orquesta del Troesma. No menos importante en su rol como violinista en la nueva formación de los músicos que desertaron de la orquesta Pugliese para dar paso al siempre recordado y exitoso Sesteto Tango. Para los temas con canto, la Orquesta Escuela contó con la triunfadora voz de los últimos años, Jesús Hidalgo, que nos hace oír en su voz este tango de Atilio Stampone y letra de Homero Expósito, Afiches. La propaganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de un afiche de papel se vende la ilusión, se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último jirón de juventud, cargándome otra vez la cruz. Cruel en el cartel, te ríes corazón, dan ganas de bañarse en un rincón. Ya da la noche al amanecer su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de vidriera. Luché a tu lado para ti, por Dios, si te perdí. Yo te di un hogar, siempre fui pobre, pero yo te di un hogar. Se me gastaron las sonrisas de luchar, luchando para ti, sangrando para ti. Luego, la verdad que es resfregarse con arena el paladar y ahogarse sin poder gritar. Te di un hogar, fue culpa del amor, dan ganas de balearse en un rincón. Ya da la noche al alcancer su piel de ojera, ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera. Pero qué, si están tus cosas pero tú no estás, porque eres algo para todos ya, como un desnudo de mi tierra. Luché a tu lado para ti, por Dios te perdí. Otra de las voces invitadas para poner su voz en la Orquesta Escuela Emilio Balcarce es la voz de Noelia Moncada, que en esta pista nos hace oír este tango de Aníbal Troilo y letra de José María Contursi, recordado en el tango como Catunga. Garras. Callejón sin luz, esperándote frío, sombras, ansias de vivir para tu amor y no poder. Siento que la vida se me va y no me lloras, busco

Para este disco de 2004 también Bartraki aparece como productor de este disco para Tango Vía Buenos Aires y para el sello EPSA, disco que rotularon bien compadre, como el tango de Emilio Balcarce que ahora escuchamos en el final de este programa, bien compadre. Estamos muy complacidos el haber contado con vuestra audiencia a este programa, dejándolos invitados, si Dios quiere, a reunirnos con otro exponente